No habrá de salvarte lo que dejaron escrito aquellos que tu miedo implora. No eres los otros y te ves ahora. ¿A qué le llaman distancia? Eso me habrán de explicar. Solo están lejos las cosas que no... Muchacha, ojos de papel. Vayas donde vayas, siempre llegará un poeta antes. Buscador de poetas. To